emisión especial de Olvida tu equipaje. Emitiendo en directo en Radio Utopía en el 107.8 y en www.radioutopía.es. Para hablar esta tarde de poesía en la radio, una vez más, ¿no? No es la primera vez que hablamos de poesía aquí en este programa, de hecho es algo bastante habitual, y para ello pues han venido unos amigos, ¿no? Vamos a presentar a los amigos. En primer lugar, creo que hay que presentar a Mica. Buenas tardes, Mica. Hola, buenas tardes a todos y todas. Que eres la que has propuesto que hagamos este programa sobre poesía y gastronomía, o sobre poesía y comida, comida, poesía y papeo, bebida, ¿no? Papeo, sí, los alimentos del cuerpo. ¿Lo propuso ella o tú, Armando? No, a mí no me mires, perdona. ¿Seguro? Que te diga. Sí, lo propuse. Ha sido Mick. ¿Sí? Soy comilona. ¿Sí? ¿Usted tú? Sí. ¿Y está? ¿Y aquí había sido Armando? No, ha sido, podría haber sido, pero no, ha sido Mick. Muy bien. ¿No has visto a mi cara de ganas de comer, ganas de hambre? De estar preparada. Sol, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por venir a Radio Utopía un domingo por la tarde. Encantadísima. Y también está con nosotros Cristóbal. Buenas tardes. Que está pensando en un proyecto para cuando le metan a la cárcel. Ahí, hay que ya prepararse para la jubilación. Hay que estar en todo. Y bueno, pues empezamos por donde queráis. Lo primero quizás sería servir el caldo que hemos traído, el vino que ha tenido el gusto de traer Mica, ¿no? Una botella que tenía por ahí. Esto para como, la introductora como, del programa. Como vamos a leer poemas sobre el vino y se la comida. Se me está haciendo la boca agua ya. Pues sí, es que ese sonidito, ¿verdad? Yo estaba recordando cierto programa que hubo aquí que se llamaba El Ático de mis Madrugadas. Yo también quiero vino. En silencio. Vamos a hacer un qué bien huele, qué pena que no lo puedan oler. Y en el que cada uno de los contertulios solía presentar el material gastronómico que había traído, ¿no? Muchas gracias. Un momento de silencio, por favor. Sí, porque aquí en la radio el silencio es algo malo, pero... Ahí va. El chorrito. Y podríamos hacer un brindis, ¿no? Por todos vosotros, queridos pues oyentes, sí. Y queridas oyentes. Por la vida, por la poesía. Y por vosotros, compañeros. Salud. Salud. Qué gran idea, Mica. Pues nada, es que el germen de este programa está en el programa anterior. Esto es como las muñecas matrioscas, que unas contienen a otras. Pues el germen de este programa está en el programa anterior, el que propuso Cristóbal, de poesía y mística. En ese programa, nuestro driver mencionó un poema de Gema Gorja, en el que ella limpia unos boquerones y luego el olor que le queda a mar en las manos... le recuerda a su pareja. Y se me quedó ese poema enganchado, me lo llevé a casa y dos o tres semanas más tarde en casa, preparando una tortilla de patatas, me animé a meterle ahí una calabaza que tenía, estaba pidiendo una oportunidad también, o sea que es muy buena combinación. Y olía tan bien, tenía un color tan precioso, nos iba a dar tanta felicidad esa tortilla que digo, esto merece un poema, qué pena que yo no sepa escribirlo. Y de ahí os propuse, digo, tiene que haber muchos más poemas sobre el deleite de la comida, la comida como una ocasión para reunirse con la gente que quieres, o a lo mejor la falta de comida también, el hambre. Y bueno, pues he estado investigando y he encontrado algunas cosillas y quería compartirlas. Vamos a ir poco a poco, si te parece, hablando, ¿no? Sí, sí. Cristóbal, ¿tú cómo lo has vivido esto de un programa sobre poesía y... Iba a decir poesía y filosofía, se me viene a la mente otra vez. No, no, pues la verdad es que, es, que ¿no? es difícil, es que es difícil, pero cuando uno empieza a trabajar ese tema se da cuenta que no es poesía y gastronomía, sino poesía y comidas, oda al aceite, oda a la patata, que hay mucho, claro, es lo que dices tú, y hay mucho según la, el tipo de vertiente poética, según lo que mires. Lo que no he encontrado es poesía de la experiencia, que hable de experiencia de comer, pero que seguro que tú has encontrado y que compartirás. Gracias. ¿Y el caso tuyo, Sol? Pues yo al principio dije, venga, por supuesto que hacemos un programa de poesía y gastronomía porque podemos con todo. Pero claro, cuando ya me puse dije, madre mía, a ver qué sale aquí, ¿no? Pero la verdad es que hay cosas y hay muchas más de las que a mí me ha dado tiempo a encontrar. Y bueno, si hubiera tenido más tiempo para dedicarle a esto, habría sacado mucho más. Pero bueno, algunas cositas, y no tanto de la gastronomía, como tú decías, Cristóbal, como de la comida, de frutas, y he encontrado bastante. Sin embargo, aquí estamos tomándonos una copa de vino, ¿no? Del pan, he encontrado. El vino. Sí. Entonces, resulta que cuando hay una botella de vino, yo le llamo a la etiqueta de la parte de atrás de la botella, le llamo el poema. Yo, en mi casa, ¿no? Sí, y porque suele tener unos textos maravillosos. Muy evocador, entonces voy a leer algunas cosas, si os parece, antes de que nos metamos con la parte de la comida, ¿no? Que dice lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, es una recopilación, no es de un vino en concreto, ¿no? Pero algo del tipo que un vino puede ser aterciopelado, sedoso, redondo, que ofrece notas de madera, retazos de ebanistería fina, de piel o de monte bajo, nos habla del paso del tiempo, es elegante, amable y expresivo, con un larguísimo final de boca, aporta un tanino rico y nervioso, es carnoso, sensual, goloso, seductor, en el limbo de la copa o en el ocaso del borde, puede presentar irisaciones de teja o de rubí, nos dibuja un aroma equilibrado a base de mina de lápiz, nos trae recuerdos de hojarasca, de fondo floral o de resina, puede ser noble o por domar, la de textura compleja y lágrima densa, al respirarlo pueden aparecer notas de guindas y chocolate licoroso, mezcladas con un suave fondo de cuero, o evocarnos a un kiosco de golosinas. Su caída en la copa es silenciosa, como monje de convento, se puede criar bajo rocíos periódicos. Pues ya tenemos el programa. Está el programa. Es maravilloso, ¿no? Ya tenemos el programa hecho. Es una recopilación, por decirlo todo, de un blog. Amén. Que se llamaba así como Cesó Todo, ¿no? Y que, bueno, que aquí estaban en esta sesión hablando de esto un poco unos escritores, que eran Juan Marsé, Mázquez Montalbán, Mendoza y Maruja Torres, ¿no? Qué bueno. Sí, que es verdad que a veces es un poema lo que pone, que te evocan ahí. Otras no, otras sí que lo pone en inglés, ¿no? Sí, entonces, pero ahí bueno. Te has montado todo. Ahí, en este que has leído, está como recopilado sí, pero todo. Esto no pero... es uno, ¿eh? Esto es una recopilación de varios. Claro, por eso. ¿No? Que normalmente te dicen con notas de regaliz. ¿Qué tenemos en lo este? Que sea, ¿hay algo interesante pues, que ver ahí? A ver, o quizás este no. Eso es en comparación porque pone, ¿no? Solo pone la historia de un vino, el sueño de Emilio, el legado de nuestra familia. Solo pone eso. Bueno. La familia. Oye, luego, bueno, pues, lo que me sorprende, pero no es tan evocador. Lo que sorprende es que de un sabor que es un estímulo, puedan sacar tanto cognitivo, tanto mental, sí, espiritual. O sea, que en teoría son dos cosas como distintas, pero describen un sabor con descripciones semánticas. Y la verdad hay que ser muy respetuosos y la verdad es que tienen que emplear palabras muy poéticas para que no se les eche la gente encima. Etéreas, o sea, para que, claro, decías, si no... A vosotros que os gusta la metáfora y tal, es que tú no puedes describir un sabor si no es a base de comparación, eso, ¿no? O de metáfora. Y de evocar, ¿no? A mí eso he oído muchas de... O sea, me suelo fijar en lo de las etiquetas de los vinos, pero has dicho una de con sabor a cuero o algo así, que esa nunca la había oído, pero también es como que te tratan de, a mí, de evocar cosas. A mí la que me cosas. Ha gustado es la de, a ver si la encuentro. Oye, rápido. Empiezo ya con el vino, ¿eh? Porque claro, que huele muy bien. Adelante, claro que sí, a disfrutar. Dice, retazos de monte bajo, ¿no? O sea, más que apela. Venía la palabra ocre, ¿no? Que es una palabra que me gusta mucho. Pardo, mejor dicho, la palabra pardo, ¿no? Está buenísimo este vino, sí. ¿Eh? Me alegro. Gracias, sí, Mica. Nada, es de mi hermano, lo dejó en casa. Buenísimo. Digo, pues ya he encontrado. Pues a la salud de tu hermano. Un brindis por tu hermano. ¡Pum! ¡Opa! Sí. Salud. Salud. Oye, y también es que es cierto que hay poetas que conocen mucho el campo y que hacen descripciones y se valen de metáforas del campo y de la primavera y de todo y de los animales y tal, que la verdad es que cada vez desconocemos más el campo, pero hay poetas que hablan de ello porque ha sido su casa. Uh-huh. Entonces me imagino que esto que estamos hablando son poetas con un conocimiento fuerte del campo. Uh-huh. Y además ha sido como una descripción multisensorial, ¿no? Eso, apela multisensorial, al tacto, al oído, al gusto, al olfato, a la vista, muy completo. Sí, pero es como, pueden decir eso, pero es neutral, ¿verdad? Intentan dar una visión o una perspectiva del vino neutral. Yo no lo veo como neutral. Excitarte de algún modo, invitarte, ¿no? A ello. ¿Neutral te refieres en la botella? No, digo, en las descripciones, que son descripciones al margen del sujeto. O sea, como que lo dicen y que están ahí y que hay que poner mucho de uno mismo para entender todo lo que dicen, pero que lo dicen como objetivo, como si fuera ocre, no sé qué, de tal, tal. Digo, bueno, eso se lo dirás tú. O sea, pero es muy difícil que eso es subjetivo. Intenten hacer lo subjetivo objetivo, entiendo, ¿no? No lo sé, porque eso hay que estar muy entrenado para entender eso. Porque si no, ¿de qué sabes tú un vino y te recuerda al campo, no sé qué? Es que eso es una cosa que te lo tienen que explicar. Yo entiendo, ¿eh? Claro, pero eso es como los poemas. Exacto. Sí. Esa es la raíz de la poesía. Para evocarte cosas. Que, sí, por otra parte, como ya te lo tenga que explicar, mal asunto, ¿no? O sea, pues con esto del vino, tú tómatelo. ¿Habéis encontrado? Sí, pero oye, que está muy bien. ¿Has encontrado algún poema del vino? Sí, teníamos por ahí alguno, una invitación a beber de Baudelaire y uno de Claudio Rodríguez también. Sí, sí, sí, están por aquí. Cuando queráis os los paso. Vamos a leer. Hay que empezar. Empezamos con el vino. Yo tengo uno de vino también. Pues venga, claro. No vamos a pasar del vino. Yo tengo uno de vino, pero no sé si está a la altura del vino, ¿eh? Nos vamos a quedar en el vino. No, hay. Claro, yo tengo uno de vino, pero lo que no sé si está a la altura de Baudelaire, ¿no? Porque claro, es de los míos, ¿no? Pues venga. Ah, bueno, entonces, suelo. El Baudelaire de San Sebastián de los Reyes. Te paso a Baudelaire. No sé qué tal lectora soy yo así a primera vista. Cuidado ahí con las copas que no se nos vayan a caer. Esto es muy arriesgado con el jamoncito y todo preparado. Yo tomo aquí mucho vino, pero no corren las viandas. Esto es lo que estoy notando, sobre todo yo que estoy aquí a otro lado, ¿no? Es por no hacer ruido. No, al masticar. Dice Baudelaire, embriáguense, hay que estar ebrio siempre. Todo reside en eso, esta es la cuestión. Para no sentir el horrible peso del tiempo que nos rompe las espaldas y nos hace inclinarnos hacia la tierra, hay que embriagarse sin descanso. ¿Pero de qué? De vino, de poesía o de virtud, como mejor les parezca. Pero embriáguense. Y si a veces, en un palacio, sobre la hierba verde de una zanja, en la soledad huraña de su cuarto, la ebriedad tan atenuada o desaparecida se despiertan, pregunten al viento, a la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla. Pregúntenle qué hora es. Y el viento, la estrella, el pájaro, el reloj contestarán: es hora de embriagarse. Para no ser los esclavos martirizados del tiempo. Embriáganse, embriáganse sin cesar, de vino, de poesía, de virtud, o como mejor les parezca. Pues adelante. Muchas gracias. No, embriáguense. Lo tiene clarísimo. Bueno, pero, lo tiene clarísimo, sí. Y está bien, está bien. Esto es aquella dicotomía. Y estoy un poco de acuerdo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, sí, de algo, ¿eh? Fíjate, de virtud, ¿no? Incluso, claro, de virtud, de poesía. Aunque sea de virtud. La cosa ya, eso es raro, ¿verdad? No, que diga eso. Para no sentir el peso de para hacer la vida llevadera, ¿verdad? Más ligera, sí. Bueno, sí, es un poco sí, una apelación a la pasión, ¿no? Básicamente, yo creo, ¿no? Sí, bueno, y a la pasión y a eso que y dice de para no ir cayendo abajo a la tierra, ¿no? Con un poco de ligereza. No llevar una vida de domingo por la tarde. De pesadez ahí de domingo por la tarde que ya estás... Por eso nos estamos embriagando de poesía. A la famosa frase que nos dijo Diego, que era de Bukowski, que dice que matan más Total. ¿Cómo era aquello? Sí, sí. Los domingos que las guerras. Los domingos por la tarde que las guerras. Pues en eso estamos, queridos amigos. Bueno, es un poema báquico, ¿no? Total. Eso es. Y... Uh-huh. No esperábamos menos de Baudelaire. ¿Eh? Es que claro, una línea, hubo una línea incluso medieval, ¿no? La literatura goliardesca, tabernaria, ¿no? O sea, sí, sí. Que, bueno, yo no tenía nada de eso. Estuve pensando también, por ejemplo, no de vino, ¿no? Pero sí de Don Carnal y Doña Cuaresma, al final no he traído, ¿no? De Leo Don Amor. Si me dejáis, os leo un poema que no es exactamente de vino. Sino es del Baudelaire español. Del Baudelaire español. Tengo yo un amigo que le llamo el Bukowski de Luche, ¿sabes? Pues yo, bueno. Es un poema que intenta describir la noche, ¿no? Pero lo hice a base de compararla con el vino. Se llama Los colores de la noche, Francia. En la noche del verano de Francia, pienso en el color de la noche. Recuerdo un día en que comía y bebía vino en compañía de mis padres. Recuerdo la sensación y el sentimiento del color del vino. Era un etéreo color, un arco iris oscuro, de color y valor volátil. Esos son los colores de la noche. Un poco es como el otro, ¿no? De comparar en los aromas del monte bajo, de cuero, del monje silencioso, ¿no? Con el vino, pues es comparar el vino con los colores. El color del vino, ¿no? Es que el color del vino... Sí, sí, sí, también. Es lo algo, tiene todo es el vino, algo, en realidad. Lo tiene todo, sí. Este Rivera, ya, ¿no? Creo que es un Rivera. A ver, vamos a ver, también hay un mamoneo con el vino impresionante. Tampoco nos vamos a poner ahora tan cachondos, porque bueno, pero, hay gente que hace así, no sé qué, y la pero mira, que el vino, no sé cuánto, si te cobran una pasta sí, y sí, después sí, pues, es afrutado, es no sé qué. Pero o sea, hay que tener mucho vino, cuidado. Ya solo el color apetece. Sí, sí, sí, sí. Ya es un placer. Sí. ¿Verdad? Sí. Estéticamente ya es bello. Sí. Sí, sí, sí. Ahí está. Y la cerveza también lo cree. Sí. Muy bonita. Pero no he encontrado poemas a la cerveza. Sí he encontrado poemas al vino, pero no a la cerveza. Pues Bukowski debe tener unas cuantas, ¿no? Hay que investigar más. Sí, sí, sí, sí. Canciones, ¿no? Irlandesas. Canciones directamente de borrachera y de cerveceo, ¿no? Claro, sí, sí, sí, sí. Ahí está. No sé, si queréis, seguimos con el vino que tengo a Claudio Rodríguez. Dice, con media azumbre de vino. Una azumbre son unos 2 litros. O sea, es algo así como con 2 litros de vino. Nunca serenos, siempre con vino encima. ¿Quién va a aguarlo ahora que estamos en el pueblo y lo bebemos en paz? Y sin especies, no en el sabor la fuerza. Media azumbre de vino peleón, doncel o albillo, tinto de toro. ¿Cuánto necesita mi juventud, mi corazón? ¡Qué poco! Meted hoy en los ojos el aliento del mundo, el resplandor del día, cuando, por solo una vez y aquí, enfilando cielo y tierra, estaremos ciegos. Tardes, mañanas, noches, todo, árboles, senderos, cegadme. El sol no importa, las lejanas estrellas. Quiero ver, quiero veros. Y corre el vino y cuánta, entre pecho y espalda, cuánta madre de amistad fiel nos riega y nos desbroza. Voy recordando aquellos días, todos, pisad todos la sola uva del mundo, el corazón del hombre. Con su sangre marcad las puertas, ved ya los sentidos, son una luz hacia lo verdadero, tan de repente ha sido. Cuánta esperanza, cuánta cuba hermosa sin fondo, con olor a tierra, a humo. Hoy he querido celebrar aquello mientras las nubes van hacia la puesta. Y antes de que las lluvias del otoño caigan, oíd, vendimiad todo lo vuestro, contad conmigo, ebrios de sequía, sea la claridad zaguán del alma. ¿Dónde quedaron mis borracherías? Ante esta media azumbre, gracias, gracias una vez más y adiós, adiós por siempre. No volverá el amigo fiel de entonces. Bueno, el vino y la amistad. Muy bueno. Bueno, el vino ha dado grandes tardes a la amistad, ¿no? Y grandes alegrías a la vida. Alegrías, sí, desde luego que sí. Ahí está. Es que comer y beber bien alegra, yo creo, sí, también. Bueno, ¿eh? Estamos hablando de una droga, ¿no? Sí. Que es el vino. Sí, bueno, pero incluso la comida lo más... Y la comida, una genera buena comida. Alegría. Sí, genera alegría, sí, sí, sí. Totalmente. Pues, bueno, pues muy bien. Cristóbal, ¿no? A ver ¿qué si más? Quieres, no, yo estoy aquí escuchando, viendo el jamón, por el jamón que ha sacado Sol y que está ahí, pues eso. No, bueno, es que la verdad es que... Me voy a acercar por allí. Es que estamos hablando de muchos para temas, ¿eh? Jamones, vamos, yo nunca podría ser vegetariana. Propongo ir al mercado a comprar. Bueno, yo, mientras vosotros tomáis el jamón, no, os quiero preguntar, ya que sois poetas y tal, o que os gusta, ¿por qué se dice la expresión, pues estamos hablando de ello, ¿por qué se dice comerse el mundo? ¿De dónde viene? O sea, algo habrá, ¿no? Cuando estamos tomando o comiendo cosas, ¿qué relación hay con el mundo? Comerse el mundo, como que es poner algo... pasión, poner actividad, eso, ponerte en marcha, que es la energía que te da el alimento, ¿no? Que es como estar en contacto con el mundo, o sea, comerse el mundo es querer el mundo, es pasión, es pasión. Y bueno, estaba pensando en ello cuando veníamos. Pero también a las personas a veces, ¿no? Te comería a besos. Sí. Totalmente. Es ponerle... Les dice, te voy a comer. Ponerle pasión bueno, y energía. Bueno, ¿no? Es que es vida. Es que claro, tenerlo dentro, ¿no? En el momento en que no haya eso, es lo contrario, es la muerte. Eso está claro. Exacto. Que el comer es vivir. Y beber es vivir. Beber, que estamos hablando también, tiene muchas connotaciones religiosas, beber la sangre de Cristo y todo esto, ¿verdad? Bueno, la verdad, estamos tocando muchísimos bueno, temas. Bueno, y lo de comer es como incorporar algo, ¿no? Cuando quieres... Incorporas la energía de que la uva. Esa cosa, pues la manera es como comérselo, ¿no? Entonces, sí. El cordero de Dios. Comerse a alguien o al mundo, pues también es como lo quiero dentro de mí. Sí, y compartir una comida es una comunión, ¿no? Es una... Eso es, sí. Pues bueno, está en común, ¿no? Claro, y no hay, yo creo que también eso, una celebración así que quieras celebrar bien, que quieras que sea algo importante, yo creo que va acompañado casi siempre de comida o bebida. No sé, ¿no? Si una manera de celebrar. No sé si en todos los lugares, aquí sí. O sea, aquí desde seguro. Luego. O sea, tú puedes aquí celebrar sí. Muchas cosas de muchas maneras, pero en general en algún momento hay algo con comida y bebida. El banquete de la comida, el banquete de la comunicación. Que también es muy parecido, la comunicación tiene que ver con la comida, ¿no? Es un tema bonito. Bueno, pues nada. ¿Vamos ¿puedes? Al mercado sí, a comprar? Sí. Pues es un poema que ya leímos aquí, Mercado de las Ventas, de Enrique Gracia Trinidad. Es un poema que adoro. Creo que es también multisensorial, ¿no? Apela a la vista, sí. Al olfato, al oído. Hay mucho movimiento, ¿no? Entonces voy por ello. Mercado de las Ventas, de Enrique Gracia Trinidad. Nada como las bolsas de plástico y de mimbre flotando a media altura en el mercado, bajo las manos de mujeres fuertes, sobre pequeños carros donde un mundo cabe, siempre dejando ver algún tallo de acelga, una barra de pan o unas cebollas. Es este un circo de alma insospechada, el alboroto del frutero, el perfume a embutido, a papel de envolver y la risa del tonto que ayuda con las cajas de verdura. El carnicero está de buen humor, la mujer del pescado es tan hermosa. No hay color en el mundo como el que tiene un puesto de frutas apiladas, un color oloroso de piel acariciable y fresca. Hay tanta gente aquí, tanto alboroto. ¿Quién da la vez?, repite el eco, mientras un universo multicolor, sin tregua, sofocante, desfila siempre igual, distinto siempre, junto al escaparate de aceitunas. Se vocea el pimiento con eróticos gritos y cómplices sonrisas. Interrogan al ojo del besugo, miran en el profundo corazón de la lechuga, se palpa la manzana. Es este el paraíso reencontrado. A las 10 de la noche, ángeles de amoníaco lo dejarán a oscuras, en silencio. Pero antes de que llegue la limpieza tenaz y redentora, aunque el suelo esté sucio y maloliente, el aire es de limones, de laurel o canela, de verde perejil, gamba roja, café, queso manchego, vida. Siempre se ve un cangrejo fugitivo que busca un niño al que asustar y lo consigue. Buenísimo. Es muy bueno, ¿verdad? Muy bueno. Es muy visual. Sí. Yo no todo sé el que... bullicio del mercado. El bullicio, el alboroto, ¿verdad? O sea, las mujeres sexys son todas pescaderas, te pregunto. Sí, aquí es la mujer. Yo creo con que fruta. Hay una sensualidad, ¿no? En el pescado, en la pescadería. Pescadería. No sé. Sí. ¿No? En esa parte normal de la vida. Sí. Los boquerones. Los boquerones, ¿verdad? Sí. ¿Lo has traído ese poema? Hombre, lo te los leer. Paso, te los paso ahora mismo. Yo los encantado, boquerones. ¿No? Me lo leo, sí, vamos. Sí, sí. O Cristóbal, que... No, yo menos, sigo, ¿no?, con la historia de antes que os comentaba. Yo voy a lo mío, ¿ven? Entonces leo uno. que tiene que ver con lo que estábamos antes hablando, de Pedro Casariego Córdoba. Hace 10 años, Efe me dijo que estaba a punto de triunfar. Efe me dijo esto, exactamente, estás a punto de comerte el mundo. Hoy pienso invitarle a comer y él pagará la cuenta. Muy bueno. Pienso invitarle a comer y él pagará la cuenta. Muy preciso. Venga, adelante. Sí, adelante. Nosotros somos, o sea, hace ya unos años que nos íbamos a hacer, no sé, estrellas de la radio, ¿no? Y aquí, con un vinillo de... Castillo. Aquí estamos. Un buen vino, ¿eh? Aquí estamos. Tengo pues, aquí poética del fragmento. Venga. ¿Lo tienes tú ahí? No, yo no lo tengo, ¿eh? No. Si lo tienes tú a mano... Sí, lo tengo aquí. ¿Sí? Pues le das, le doy, le da... Venga, va, te lo paso. Es poética del fragmento de Gemma Gorja. Lo que pasa es que tienes que ir bajando con el dedín ahí. Mica, dame un trocito de queso. Hombre, que corra el alcohol, que corra la lactosa. Adelante. Que corra la lactosa. Adelante, está muy rico, ¿eh? Bueno, poética. Sí. Voy a ver si a lo mejor no puedo bajar con esto. Sí, perfecto. De Gemma Gorja, de Barcelona, mujer del 68, ¿no? Uh-huh. Así que tiene 56 años. Poética del fragmento. Al volver del mercado hay que limpiar los boquerones, o sea, arrancarles la cabeza y las tripas, retirar los hilillos todavía pegajosos de vida, la espina central que se desprende con un leve murmullo de cremallera nueva, después lavarlos, purificarlos bajo el agua del grifo. También la muerte requiere su bautismo, asegurarse de que no queda ningún ojo emboscado en la ceguera húmeda de los dedos. Finalmente sumergirlos en vinagre. Esperar que la carne se emblanquezca, curtiéndose en ácido hacia adentro. Hace ya horas que yacen bajo la luz planetaria de la pimienta y el aceite. Y el olor que no quiere irse, como si escondiera pequeñas bolsas de memoria fósil entre los pliegues que forman aire y materia. Segura de que nadie me ve, me vuelo el dorso de las manos. Queda siempre un vestigio de mar en el vientre de los peces y sé que son las tuyas. Muy bonito, muy bonito, ¿eh? Es genial. Las manos, precioso. Muy evocador, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, ese olor que no quiere irse. Y eso, siempre que leéis este poema me llama mucho la atención esa metáfora que dice de la cuando le quitas la, sí, como una la espina a la cremallera nueva. También. Es que es así. Sí, es que es así, ¿verdad? Así. Yo ahora, totalmente de acuerdo. Cuando limpio unos boquerones, lo recuerdo. Tiras, clac. Tiras de la... De la espina. De la espina, de como, la... como una cremallera. Sí, sí, para, es literalmente así. Para abrir las buenísimo, carnes. Sí, es muy bueno. Sí, sí, sí. Pues gracias por traerlo. Es muy, y por haberlo traído, porque realmente es un poema que tú me trajiste. Nos se trajiste, comentó en... hace sí, tiempo. Hemos, sí, sí, en varios, sí, sí, en varios programas lo hemos, sí, leído. Comentó, bueno, aquí una de comentó las principales aportaciones es Vika. O sea, sí, sí. Que es la que trae mucho material. Y no, sobre bueno, todo nuevo. No, no, pero que, mirad, lo que he traído mucho peso. mucho libro. Programa, sí, sí, que... sí. Nada, en absoluto. Y me alegro de un programa así, porque a mí nunca, jamás se me habría planteado. Pues. Algo así, pero muy bien, ¿eh? Bueno, aquí estamos. Pero como decías, a veces haciendo una tortilla, dices, qué sí, belleza sobre qué esto. Belleza. Que, sí, sí, el color de la sí, patata, la cebolla sí, traslúcida, sí, le incorporé la calabaza. Ah, ya con el, sí, con el aceite de oliva, buah, es una pasada. El colorcito de la calabaza. Y a veces, o sea, solo, no sé si lo habéis vivido, solo poner un ajo o una cebolla y ya en el es fuego, un ya dices, disfrute. Mía, sí. ¿Qué más necesita esto? Y ya es una celebración. Olor? ¿Un olor? Ya es una celebración, totalmente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues hay que volver siempre a las raíces. Y yo creo que una de nuestras raíces, aunque no lo hayamos hablado mucho, es Gloria Fuertes. Entonces, maravillosa. Gracias maravillosa por traerla, Cristóbal. Ya, siempre, siempre. La adoro. Gloria Fuertes siempre, pero siempre. Se lavan los pies, las mondas de patatas, se añade media cebolla, se pone a cocer en la olla y se sirve como una rodaja de limón. Se cena con miedo a que caiga un obús y así 3 años. Wow. Sacado de receta de cocina para los días de hambre. Pues me he estado yo justo ese poema leyendo esta tarde, fíjate. Que he traído yo otro, tremendo, de también de Gloria, fíjate. Que lo debo tener por aquí. Que se llama Recetas para volverse loco. Tener pelagra. Tener desahucio. Beber ginebra, 1 litro al día. Comer solo caviar, no comer nada. Tener 3 suegras. Tener butacas que hablan. Comer sesos de gato. Amar y no ser amado. Recetas, ¿no? Para volverse loco. Recetas, wow, para volverse loco. Muy bueno. Bueno, en este pues punto, nada, chavales, ¿por sí, dónde vamos? Si queréis, volvemos, oh, al mercado. Tengo para aquí otro mercado. Si queréis, yo hay un poema que me gusta mucho de, sí, Gloria, lo digo siempre, pero... Venga, adelante. Pero es que yo creo que esto es lo del hambre, ¿no? O sea, sí. Niños, sí, de Somalia. Sí, sí, sí, sí. Hombre, eso es la leche. Niños de Somalia. Yeah. Yo como. Tú comes. Yeah. Él come. Nosotros comemos. Vosotros coméis. Ellos no comen. Es buenísimo. Es la leche. Sí. Bueno, es que me parece un poema que hay que decirlo siempre. Sí, sí, aparte, sí, por, sí, su, sí, por su de reivindicación de justicia social y tal. Porque es la sencillez. Es la extrema. Es la sencillez, sí. Y el mensaje ya. La economía de palabras total, para transmitir un mensaje. Es un ejemplo ese poema. Para y quien mí no quiera escuchar es que no quiere. No. Sí, sí, sí, sí. Totalmente. Tan sencillo y que transmite tanto. Es que a veces cuando leemos poemas, hay poemas que son muy fuertes, como este que acaba de leer Armando, que yo noto después como que les cuesta reengancharnos. O sea, que ya, hay un silencio, sí, como que a ver quién sigue ahora. O sea, que a es ver que quién tiene después el valor, de lo, ¿no?, que ha leído, cierto, Armando, después de lo que ha leído Armando, no, ¿cómo? Lo leo, esto, bueno, uno que lo sabe, recitado. Es muy fácil de aprendérselo. Sí. Pero, o sea, ¿cómo sigues después de sí, ese poema? ¿Pero eso, cómo sigues? O sea, pues hablando de qué, de la cebolla. Sí. Tengo aquí, claro, la falta de alimento. Tengo aquí dos nanas, la nana de la cebolla, sí, de Miguel, claro, Hernández, claro, y la nana de las mondas de patata de Francisca Aguirre. Entonces, bueno. Y yo tengo la cebolla de Wislasa Szymborska. De Wisława Szymborska. Sí, sí. Bueno, no, pero empieza tú. Sí, voy con las nanas de la monda de patata. Sí, vale. Yo no de conozco. Francisca Aguirre. Nana de las mondas de patata de Francisca Aguirre. Cada día estoy más segura de que la historia de los desperdicios debería figurar como uno de los apartados más importantes de la sociología. Si nos tomásemos este tema en serio, la historia de los desperdicios ocuparía varios anaqueles de la Biblioteca Nacional, lo que nos permitiría valorar cómo es debido el desperdicio. Habría que preguntarse qué hubiera sido de nosotros sin el apoyo de los desperdicios. Piénselo. Piensen en 1943, cuando lo importante no era el petróleo, sino el hambre, la espantosa hambre. Acuérdense de aquellos adorables tiempos de nuestra niñez, en los que vivimos aventuras formidables, tan formidables que parecían una de aquellas películas en blanco y negro. ¡Qué tiempo el tiempo!, como nos dijo Juan Ramón. En aquel tiempo todo era aventura, en aquel tiempo... En el tiempo aquel en el que teníamos una misión que cumplir, en aquel tiempo deslumbrante y larguísimo como en las películas del llamado cine negro, nuestra misión era decisiva para la supervivencia de la especie. Teníamos que encontrar comida. El mensaje que nos habían enviado era ese: había que encontrar comida aunque arriesgásemos la vida. Y eso hicimos. Arriesgamos nuestra pobre existencia, fuimos como posesas tratando de encontrar comida en cualquier sitio. Y a veces, como en las películas de aventuras, se produce lo inesperado. ¿Quién iba a sospechar que en los cubos de la basura había un tesoro al que llamaban desperdicios? Y entre esos resplandecientes desperdicios estaban las mondas de patata. Así que cumplimos nuestra misión y nos comimos no solo las mondas de patata, nos comimos también las de naranja y las de plátano. ¿No creen ustedes que la historia de los desperdicios merecería ser una asignatura de esa curiosa ciencia a la que llaman sociología? Les aseguro que datos no van a faltar. Joder, es que es muy bueno, es impresionante. Fuerte. ¡Toma! Es muy fuerte, ¿eh? Sí. Oye, antes de que sigamos y después de este impacto que nos has dado con, sí, como el de los niños de Somalia un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que deberíamos saludar a Diego, ¿no? Por supuesto. Se nos ha olvidado Diego. Diego Damas. Por el programa más memorable que vamos a tener. Estamos, está perdiendo. Estamos sacando adelante el programa sin el Diego. Esto es imposible. Está costando mucho. Un fuerte abrazo para Diego. Que nos por estará supuesto escuchando. Se nos está perdiendo. Claro que sí. En algún momento seguro que nos estará escuchando. Claro que sí. Pues muy bien, bueno, muchas gracias. O sea, nanas de las mondas de patata se llama. Nana de las mondas de patata de Francisca Aguirre. Sí. Y decía una sociología del desperdicio, ¿no? Sociología del desperdicio, atención. Bueno, hay una arqueología de la basura. Yo sí, hay una arqueología de la basura. Días. Ayer se me llenó el cubo de basura de la cocina, pues de pelusas, porque se pasó la aspiradora y tal. Luego de restos de pimientos, porque freí unos pimientos y no sé cuántos, ¿no? Hoy unos pelos, porque me he cortado un poco el pelo allí y nos... O sea, en fin, que hay como capas, sí, estratos, sí, en la basura. Corte, ¿no? Un corte. Bueno, que no la tiro todos los días. De lo que va pasando, sí, a lo largo de la semana. Pues casa, ¿no? Tiene una cronología detrás, ¿verdad? No, hombre, claro, es que se hacen estudios un poco del consumo de las ciudades en base a lo que encuentran en los basureros y en las aguas residuales. O sea, ahí se encuentra de todo y estadísticamente sacan lo que la ciudad consume. En la época del COVID, acuérdate, que detectaban si podía haber futuras infecciones. Dependiendo de la saturación que hubiese en el agua de o la cantidad, ¿no? Densidad de sí, la materia vírica. Aquí Mikel está dando propongo volver al mercado, que nos hemos quedado sin viandas. Volver al mercado. En este caso es la propuesta de Carlos Marzal. El mercado que nos describe Gracia Trinidad es el... todo el alboroto, toda la vida que hay ahí. Y Carlos Marzal pues hace la descripción del mercado como un templo al que acudir. Eso es. Pues vamos. Un templo, mercado. Dice, se llama Mercat Central. Prefiero los mercados a los templos. A su manera son templos sin dioses, o con dioses amables, que no ni nos intimidan ni nos amenazan. A todos los inspira el mismo lema. Aquí nadie comulga con la muerte, ni un paso más, si llegas con lamentos. No tienen sitio en él quienes los declaran que el yo es una tortura. Esos plomizos que ofenden a la vida, porque entienden el deseo como una variedad de la insatisfacción. Bajo la cúpula del mercado central me siento inmune a todas las desdichas. Yo lo llamo Santa María en la luz de la abundancia. Quienes me ven comprar nunca dirían que si sonrío es porque estoy rezando. ¿Es su templo particular? Curioso. Curioso, sí. Santa María en luz de la abundancia. De la abundancia. Bueno, yo no sé si templo, pero nunca lo habría... me encanta la figura arquitectónica del mercado, ¿no? A mí es un lugar que lo suelo visitar siempre que voy a una ciudad porque me gusta mucho. Y suele haber mercados como muy... que tienen premios así de arquitectura y tal. Pero jamás habría yo hecho ese símil entre los mercados y los templos, pero puede ser, ¿eh? Es un poco en vías de extinción, por desgracia, los mercados, ¿no? Sí. Bueno, y ahora se usan los mercados como... reclamo turístico, quizás, sí, es, ¿no? Como, lugar de... Que no vas a hacer la compra, sino... a beber o comer. Entonces ya es como que es otra cosa distinta. Otra cosa, pero bueno, por lo menos se mantiene en cierta medida, ¿no? Pues vamos adelante. Seguimos, adelante. Bueno, tú eres aquí la jefa. Pues, venga, me quedé con la cebolla, ¿eh? Venga, estoy vamos pendiente a darle... de la cebolla cuando me digáis. Adelante, la cebolla de Wisława Szymborska. Exactamente. Dice, la cebolla es diferente. De vísceras es carencia. Es cebolla hasta la médula, a la cebollil potencia. Pero en la cebolla no hay solo cebolla, ni intestinos, hay ni hiel. Múltiples veces desnuda, nunca jamás diferente. Es un ente coherente, es una obra maestra. Uno y luego otro adentro, grande a pequeña barca, y pequeña es la grande de otra, que será tercera o cuarta. Una fuga hacia el centro, eco de batuta diestra. La cebolla tiene esencia, su vientre es una bealdad que solo nimbos reviste y es su mayor cualidad. Qué la leche hace un poema de cebolla, ¿eh? No, oye, que lo he leído un poco mal. ¿Os importaría si lo leo una segunda vez? Adelante. Venga. La cebolla es diferente. De vísceras es carencia. Es cebolla hasta la médula. A la cebollil, potencia. Pero en la cebolla no hay solo cebolla, ni intestinos, hay ni hiel. Múltiples veces desnuda, nunca jamás diferente. Es un ente coherente, es una obra maestra. Una y luego dentro. Grande a pequeña barca, y pequeña es la grande de otra, que será tercera o cuarta, una fuga hacia el centro, eco de batuta diestra. La cebolla tiene esencia, su vientre es una bealdad, que solo Nimbos reviste, y es su mayor cualidad. ¿Y quién es este? De Szymborska. Wisława Szymborska. Sí, sí, pues es que hay un montón de odas, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí tengo, pues yo qué sé, la oda a la olla podrida, a los hongos que se comen, ¿no? A la cebolla de Pablo Neruda también, que tiene un montón de odas. Ah, sí, sí, a la patata, al aceite. La patata, no sé qué, las ranas de la cebolla, el soneto al huevo frito, el soneto al vino de Borges, y yo qué sé, cosas como... Pues tengo más, ¿eh? Fijaos, yo qué sé. Os decía, Miguel poema, Hernández. Soneto sobre el gazpacho, ¿no? Por ejemplo, adivinanzas sobre el huevo, adivinanzas sobre el azúcar, adivinanzas sobre la aceituna. Por ejemplo, negra por dentro, negra por fuera, es mi corazón, negra madera, ¿no? Pues la aceituna negra. Y también Oda a la higuera, de Miguel Hernández. Fíjate. Bueno, es que claro, la gente que ha vivido en el campo ha sido su fuente de alimentación y ha sido su poesía, ha sido precisamente esa. Pues si os parece, podemos hacer una parada musical que nos la ha proporcionado en este caso Diego. ¿Os parece que hagamos una parada? Venga, fantástico. ¿Sí? Tira, tira. Para poner una canción del gran Javier Krahe, que, espérate porque la tengo aquí un poco detenido esto, que se llama Carne de cañón al chilindrón, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos ha traído el amigo Diego. Se acecha un individuo de tercera, carne de trinchera. Se aniquila en pedazos regulares y se asedia al aceite en la sartén. Muy bien. Se embiste la cebolla bien picada, carne de emboscada. Con ajo y perejil se la somete, se atacan los tomates ya sin piel. Carne de cuartel. Esta es la mejor preparación de la carne de cañón al chilindrón. Y mientras eso juzga una cazuela, carne de bandera, se hostiga 10 minutos más o menos con aceite y tocino de jamón. ¡Copón! Se arrojan los pedazos al puchero, carne de dinero, y se van invadiendo lentamente con un diente de ajo, mejor dos, mejor tres, mejor cuatro, carne de San Dios. Esta es la mejor preparación de la carne de cañón. ¿Al qué? Al chilindrón. Conquista la salsa de tomate, se pasan a cuchillo los pimientos y se deja cocer, cocer, cocer, cocer, hasta estar tierno. Oiga, póngame usted una ración de esa carne de cañón al chilindrón. Y la carne de misil hace igual, añadiendo un kilo más. ¿De qué? De perejil. Pues seguimos aquí en la radio, ¿no? En directo, este domingo por la tarde, hablando de gastronomía, hablando de comida y hablando de la poesía que se le ha dedicado, incluyendo, como no puede ser de otra manera, el vino, ¿no? Las bebidas, alcohólicas o no, ¿no? Que también suelen acompañar a estas, a estos actos culinarios, ¿no? Pues, pues estamos en ello. Cristóbal, Sol, venga. Mica. Pues venga, seguimos. Estamos pendientes de leer el de Carmelo. Carmelo, mira, vale. voy con Aurora Luque y te paso a Carmelo. ¿Te parece? Exactamente, y que lo leo yo. Que ya lo habíamos leído aquí hace unos cuantos programas. Es la celebración de la amistad en torno a unos vinos y unas aceitunas. Es de Aurora Luque. Sobremesa, escolio de banquete. La mesa, si se puede, dando al mar. El almuerzo fue lento. Se permite olvidar quien habla con amigos que el tiempo sigue afuera, golpeado por el reloj, el duro oficial de rutinas. Intervienen las olas en la charla, con sus picos de espuma y de molicie y sus frescas honduras. Así nuestras palabras. Una vez conversados los trabajos y días, entre platos vacíos de aceitunas y rojos salmonetes, cuando el vino roló de copa en copa, entonces buscan silla raros sueños, esas puntas de anhelo tan solo compartible con aquella o aquel a quienes llamas amigos con orgullo luminoso y antiguo. Los grumos de fracaso se disuelven, logran su medicina mecidos entre palos de dos o tres veleros esteantes y gaviotas que espían la madorra del mar. Ya se apaga el rumor en otras mesas. ¡Qué bálsamo la escucha! Dejar viajar los ojos con las alas del vino al horizonte. Aceptar como joya donada por la vida la capa suavemente moteada que el sol pone en los hombros de esta hora de amigos. Que el ferry de Caronte me permita facturar esta bolsa de memorias. Pues eso, la celebración torno a unos vinos. Con ese aire clásico de Aurora Luque siempre, ¿no? Exacto, sí, sí, sí, ahí está Caronte. Que me pille con una buena maleta llena de buenas memorias. Y que nos la podamos llevar, ¿no? Exacto, ahí está, sí, sí. Que nos llevará a todos. Sí, el final... Afortunadamente. Sí, sí, el capítulo final de la vida, ese lo sabemos ya, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, que sea con una copa de vino en la mano. Con una copa de vino, sí. Y llevarnos ese buen sabor. Sí, sí, sí, sí, sí. Por lo menos que los gusanos se nutran de algo rico, ¿no? ¿Sabes lo que te digo, no? Tengo aquí a Carmelo, bueno, por si en algún momento... Bien. Están ahí señalados, por si en algún Carmelo, momento quieres. Carmelo, completas también, estás forrada. Sí, estoy a tope. Está forrada, me he traído cada ladrillo que me he traído en la mochila, la para nivelar los hombros. Yo pensaba que habías traído un carro con ruedas. Porque... Pues he estado a punto de meterlo todo en el carrito de la compra, pero me era más difícil meterlo, pero me has leído. Hubiera molado, ¿eh? Me has leído la mente. La metáfora total, ¿no? De este una buena compra de libros una buena compra de vinos y de viandas, ¿no? Ahí está, sí, sí. Pero bueno, merecía la pena para poder leer en papel. Me resulta mucho más cálido. Sí, sí, sí. Bueno, voy a tener la suerte y voy a grabar también yo esto que me interesa. Se está grabando todo. Sí, sí, sí. No, voy a tener la suerte de leer las resacas de Carmelo y Iribarren. Las primeras tienen su cosa, es cierto. Otra vez con el trago en la mano uno se siente a gusto de sentirse tan mal, de tener ese cuerpo de ser al fin el blanco de miradas y risas, comentarios jocosos, vacilones, ya sabes, de sufrir como un hombre. Luego vienen las otras, las de siempre, las clásicas, sin el encanto de la novedad. Las que uno ya conoce con su justa medida, aburridas y tercas, pegajosas, las que apenas sorprenden. las que una mañana te avisan que ojo al parche, que tú ni te enteras. Es que es la leche. Es que es toda la verdad. ¿Tienes? Ojo al parche. Ojo al parche, es que no te enteras de nada. O sea, estás bien. Las últimas resacas, las auténticas, las de verdad, las que ni risas ni miradas que valgan, las del vómito encima, las del asco y las lágrimas, las del miedo a vivir y a vivir de repente, las de la más absoluta soledad. Esas, amigo mío, mejor que no las tengas que pasar. Wow. Muchas gracias. Yo me creía que ibas a leer el de los bares o algo de eso. No, luego hay más. Yo mi admiración ante un poeta que ha logrado meter en un poema la expresión ojo al parche. Sí. Y bien metido, ¿no? Y bien, ¿no? Sí. ¿Cómo planteas un reto? Voy a intentar meter la, no sé, la palabra triunvirato en un poema y tal, pues pum. Bueno, pues acuérdate de tanto clorín y tanta hostia. Sí, no, me estaba acordando de cuando siempre hicimos unos programas de Huitisolo, que ya nos empezaba, que nos quedan algunos, ¿no? Sí. Nos empezaba a, no a aburrir, pero sí a decirnos pues, cierto tedio, y nos planteamos un reto que era, hay que meter tales palabras, ¿te acuerdas? Sí. Hay que meter tales palabras en el programa, a ver cómo las introduces. Y esto, claro, no lo sabe nadie, solo lo sabemos Cristóbal y yo, ¿no? Pero fue divertido, ¿no? Pues sí. Esto es lo de ojo al parche. Ojo al parche, bien, sí. Muy bien traído, bueno. Además, ¿eh? Y muy bien no, leído. Pero es que es verdad. Es muy, que, bien, muy bien leído, pero es Cristóbal. Que, bueno, es que ojo al parche, porque es que ni te enteras punto de nada. Es que no te has enterado de nada y te emborrachas con 23 años, sale y todo. Nada. Todavía nada. Muy bien leído, Cristóbal, con ese punto canallesco. Canalla, sí. Punto joder, de canalla. De haberlo vivido. No, bueno, haberlo vivido, pero es que no es una cosa muy grandiosa, porque no. Yo en la mayoría yo me quedé en la segunda, la que nada, son que horrorosas. Ojo al parche, que no pillé nada de nada, ni me cuenta de nada, hasta hoy con vosotros esta tarde. Bueno, las resacas son esa cosa que no queremos vivir. No nos lees más Iribarren, más Carmelo. Bueno, yo leo sí, lo que tú quieras, pero... Sí. Yo soy ¿o te lo pasamos? Yo soy el Carmelo. Iribarren de San Sebastián de Reyes. Están señalados los cuatro que encontré ahí sobre bares y pues vamos qué lugares. Pero están señalados con los cacharros estos sí, de colores. Sí, con los colorines. Sí. Pues, bar Echecalte, es muy difícil decir eso, otro. lo demás son historias. La chica del profesor. Té, la resaca ya está. Tienes que ir a la del bar, ¿eh? Yo los creo bares, que sí. Los bares. Este es fácil. Los bares. Está con la etiqueta morada, además. El color del vino. Las ciudades se han puesto difíciles últimamente. Son frías y solitarias. Han perdido calidez. Pero aún nos quedan los bares. Esos sitios oscuros que se encienden cuando se apaga todo lo demás. Esos rincones con alma, con auténtico calor. ¿Quién sabe si ya el último refugio desde el que abrir fuego otra vez? Un oasis. Me ha gustado. En la ciudad. Es un oasis, ¿verdad? Un oasis al cual acudir. Bueno, bares en los que se esté bien, porque ya últimamente... Sí. No, yo os puedo llevar a uno en... Un bar de barrio. Sigue habiendo, ¿verdad? Que es tremendo. Que se está o sea, bien. Yo os... Claro, es que es bar auténtico. Yo lo llamo bares sociológicos, eso. Bar Echecalte, 1983. Estabas apoyada contra la puerta. Te pedí un cigarrillo y me pasaste un paquete arrugado. Miré dentro. Solo hay uno, te dije. ¿Y qué? Me dijiste. ¿Te da pena? Nos reímos un rato. Luego cayeron unas cuantas cervezas. Después las cosas siguieron su curso. Igual de perdidos los dos. ¿Por qué no perdernos juntos? Muy bien, el bar como lugar de encuentro. Sí. Claro que sí. Este lo habíamos leído aquí, yo creo. Sí. No sé si cuando Carmelo... Yo creo que sí, pero bueno, se pueden leer. Probablemente. Sí, me sí, estoy sí, acordando sí. Uno de Goytisolo. Plaza Piaggiello. Plaza San Alexandro. ¿No? Eso es. Ahora Piazza San Alexandro, sí, exacto. Si quieres lo busco y luego... Sí, no, bueno, tú. ¿Qué más tenemos? Bueno, Sol, ¿cómo estás? ¿Qué has traído ahí el libro ahí a tope de Platero claro, y yo? Es que de bares a pasar a frutas. Ah, bueno. Sí, pero pasamos sin solución de continuidad. Has traído Platero y yo, pero tienes un peligro, Sol. Ya sabéis que... Ay, sí, que Platero y yo, por favor, adelante. Pero tenemos que hacer como un... Una transición. Una transición de bares al campo y a sus frutas, pues como que... Sí, hay un trozo. Entonces, hay un trozo. Yo creo que tenemos que hacer como una pequeña transición, ¿no? Oye, esa gente de los bares que va a los bares en los pueblos es tremendo, ¿eh? Porque son capaces de estar sentados sin televisión, mirando el mundo, mirando el vaso, pero sin decir nada. Yo muchísimas mirando veces. Gente pasar. Sí, ¿no? Y digo, ¿pero qué estará pensando? O sea, me gustaría mucho que tuviera un altavoz y yo poder, por un momento, saber en qué está pensando este hombre. Porque yo pienso cosas siempre tristes o lo que sea, pero este hombre está mirando el campo. ¿Y qué pensará? No, pues así, es una... Yo te puedo decir lo que pensaba el hombre solitario al fondo de una barra, pero no sé si te lo conoces ese poema. No, cuéntanos. Será del Baudelaire español. ese mismo. Bueno, pero ese lo tengo que encontrar, ¿eh? Espérate un poquito. Estás. Hombre solitario al fondo de una barra. De momento puedo ir leyendo el de Goytisolo, ¿no? Si queréis. Vale, si lo has encontrado, el de Piazza, sí, claro, Alessandro. Se encuentra fácil, por internet todo está fácil, ¿no? Que se llama Piazza San Alessandro 6. Lo tengo aquí, el de Hombre solitario al fondo de una barra. Venga, adelante. Adelante. Seguimos en los bares. Hombre solitario al fondo de una barra. Hay un hombre solitario al fondo de una barra. El clásico hombre que entra solo en un bar. Puede que lleve grandes patillas, barba descuidada o una camisa de cuadros. La gente, al ver esta clase de tipos, piensa en derrotados, alcoholizados, fracasados. Sin embargo, el hombre también te ve a ti. Sin embargo, el hombre piensa muy seriamente en una niña y una mujer, en leer libros, en dar la vuelta al mundo, en escribir este poema y en ganar el premio Nobel de la ingenuidad. Muy bueno. Para que no todo era lo que parecía. Muy bueno. Los prejuicios de la gente de el bares. Premio Nobel de la ingenuidad. Pensamos que los bares solo hay mala gente, pero no es cierto. Que va, en absoluto. Más buena gente que mala, por supuesto. En 1968 publicó José Agustín Goytisolo, Algo sucede, de donde proviene, Piazza San Alessandro, número 6. ¿Os lo leo? Adelante. Querida Carmen, hoy no me importa que digan los periódicos que prosigue la huelga de estudiantes o que ataca al Vietcong, pues ahora, hace muy poco tiempo, tan solo unos minutos, ha empezado a llover. Es importante. El agua sucia empieza a resbalar por las paredes. Forma un río en la calle. Cae igual que la saliva de los coches parqueados en aceras y los toldos se comban por el peso del agua y es posible que dure solo un rato este chubasco. Yo estoy en un bar lleno de gente y yo estoy en un bar con humo y mal olor de bocadillos y bebo mi segundo gin tonic de la tarde y me he tragado 2 Librium. Ya lo ves, llevo la cuenta. Y como te decía, ya no me importan nada las noticias, ni la gente que corre, ni la vida. Es decir, que me importa solo el agua que está cayendo siempre con más fuerza, salpicando el cristal junto a mi cara. Y pienso en cosas difíciles y dulces. Ser más guapo, tener una chica bonita y excitada, caminando a mi lado por un feroz pasillo lleno de puertas altas y de cuadros de antepasados, todos parecidos que sonríen. Y en voces hondas, voces severas, no como estas que hablan de fútbol y de tonterías, con tono pegajoso y aburrido. Y esto me reconforta, soy capaz de amar a un elefante y de tener concomitancias con un gran marica, de prestar mi corbata, de jugar a fantasmas con mi prima. Y me levanto, llamo al camarero, sigue lloviendo, oh agua sucia, cae por favor, sobre la horrible piel de Barcelona. No detengas hasta que me duerma. Y pago los gin tonics y el tabaco. Recojo mis papeles. Me doy cuenta que hago nuevos proyectos imposibles. Y cuando estoy a punto de salir de una vez de este tristísimo café de la puñeta, ya me olvido del hombre que yo fui hace poco rato. De su ternura inútil y su frío. De las pastillas que necesito para decirle adiós al limpiabotas y salir a la lluvia. Donde ahora pienso en ti y en tus pestañas y tu abrigo. Y voy a casa a escribirte enseguida. para que leas esto y me recuerdes, bebas un trago y otra vez me olvides. ¡Qué cuántas imágenes tan bonitas! Sí. Pero es que... Bebas un trago y otra vez me olvides. Pero es que es verdad, es que estás en el bar y tomas algo, ¿no? Y tal, y de repente le dices adiós. Adiós al camarero, al limpiabotas. Como que de repente le dices adiós. Pues pero si familia. No tenías por qué decir, sí, adiós. Como que es importante, pero ya no sé si es efecto del alcohol, es efecto de la presencia. Es efecto como, de que eres un individuo social, ¿no? O sea, formas parte de... Y el bar es una forma de pertenecer. Totalmente. Sí, de hecho, casa para muchos. En la España vacía, que se llama, cuando un pueblito pierde su bar, ya sabes que va a desaparecer, ¿no? Porque es el lugar de encuentro. Sí, es el corazón, es el corazón del pueblo. Y por lo menos es algo social, porque ahora mucha gente, pues eso, está en su... Mucha gente mayor, por ejemplo, está en su casa viendo la tele, que a eso no le puede decir adiós cuando se duerme. Entonces, por lo menos el bar tiene esa parte de socializar. Para la gente. Has podido crear una segunda familia ahí. Totalmente. Sí, con la colaboración y con el y con la dureza que es también el alcohol, ¿no? Sí. Porque también el bebedor. Es el problema, ¿no? Claro. Es muy interesante beber, pero tiene sus consecuencias, ¿no? Sí. Psicológicas y físicas, ¿no? O sea que. Es el problema, claro, la soledad. Que uno la va a suplir ahí al bar con alcohol y los parroquianos, ¿no? Que se dicen los parroquianos del... Ya, pero fíjate, prefiero afrontar esa soledad en el bar con los parroquianos antes que en la iglesia con los parroquianos. Sí, o en la tele ahí durmiéndote. Sí, ¿verdad? Es que es preferible esa forma de comunión. Claro, pero fíjate que has dicho parroquianos y en la iglesia has dicho parroquianas, porque es verdad que al bar, por lo menos al bar tradicional, no van tanto las mujeres, ¿no? No, bien. No, es una cuestión de género, sí, es una descripción, pero que... No suele, ¿no? Que sí, ¿no? Y que la gente en el bar es muy educada. O sea, lo que yo veo generalmente en los bares es que la gente, o sea, te deja antes, tal, respeta muchísimo el espacio de los demás, pide esto es tuyo, esto es mío. Hay mucha educación en los bares. De gente que está todo el día y que a veces que está bebida, pero que hay una ley que impera en los bares, que es el respeto mutuo. Y luego, yo siempre he dicho una cosa, y estamos desviándonos quizá un poquito, ¿no? Pero a mí me parece que los bares son un poco... Tú imagínate España sin bares. Pues nada, es otro país, es otro país. No, y todo, yo creo. Sería que Finlandia directamente. No. Casi todos los países, ¿no? Le quitas esa parte y la gente, pues al final... Claro, pero en otros sitios son pubs. Que es en donde la gente bebe. Es que aquí es que el bar da desayunos. Es que la gente está en el desayuno y tal. Luego es que es muchísimo el día entero, ¿eh? Hay alcohol, pero la gente va a hablar, a tomarse algo y hacer tiempo. O sea, la gente va al bar a leerse el periódico. Tiempo. Ahora sí, ya no sé si a estar. Sí. No. Y hay amistades que yo tengo además en el bar, que son amistades del bar. Y que son muy fieles en todos los sentidos. Me acuerdo de un pub que estos que había en los 80, 90, de esto de sentarse, que se llama... Es que no me acuerdo exactamente. Me parece que era Pub Star Cooper. O sea, el nombre, pero Star se llamaba. Star. Pero en un sitio de Star. Como si fuera el cuarto de Star, ¿no? De tu casa. Un punto de encuentro, así es. Sí, un punto de encuentro. Pues nada, ¿por dónde seguimos? ¿Tenías tú ahí Yo creo que ya hemos hecho la transición a Platero, yo creo que ya está hecha. O sea, es que esto ha sido para presentar lo que quieres. Hombre, esto ha sido todo muy... No sé, ¿eh? Un cambio de galaxia del bar al pueblo. Al pueblo, ¿no? Oye, una pregunta. ¿Tú lees Platero y yo a tus alumnos? No. La verdad es que qué pena, hombre. Pues ¿lo lees por la noche antes de dormir? Muy interesante. Generalmente no. Pero mira, para preparar este programa es que es un... ¿Cómo decirlo? Está lleno. Un filón. Es un filón. Porque bueno, pero claro, habla de cosas de campo, ya sabéis. Frutas del campo, el pan, el vino, la vendimia, este tipo de cosas. Tengo aquí de Carlos Marzal, es día de matanza. No sé si puede ser un puente. Bueno, está muy bien porque ha traído justo sobre el jamón, se, ¿no? Se va acercando. Es día de matanza, de Carlos Marzal. Dice: este rito es un pacto de alegría. Que no cuaje la sangre, removedla con la cuchara limpia. El sacrificio convierte lo real en alimento. Chamuscad bien la piel, porque la llama todo lo purifica y lo dispone. Abre de par en par el corazón y no cierres los ojos a este mundo. Las mujeres, los viejos y los niños saben salar, saben picar y saben estar como es debido en esta fiesta. ¿Con qué esperanza estamos destazando? Hasta el último día todo es tiempo. No desaprovechemos ni un instante. Hoy vamos a comer. Después la vida será la que nos coma, según suele. Pues bueno, nada. ¿Habéis ido alguna vez a una matanza? No. Yo he ido. No, y creo que no sería capaz. Resulta que se puso malo, no sé qué le pasó al Matarife, y no hubo. Pero yo estuve ahí, realmente interés en verlo, sí. Sí, es impresionante. ¿No? Es impresionante desde el primer momento. Yo no sé si sería capaz, me gustaba carne, pero... Claro, claro, pero es que... Y mira que es necesario, porque ha salvado... Claro, es que creo que no somos conscientes de que nos estamos comiendo un muerto. Sí. Y un muerto que hemos matado. Pues a mí es que el otro día me pasó que comí morcilla y ahí cuando lo estaba pensando, y me gusta, ¿eh? Pero mientras lo pensaba decía, joder, es sangre. Y me dio una cosa que, bueno, pues que seguí comiendo. Bueno, bebe un poco de más de vino y tira pan. Sí, no, dije, bueno, pues ya está, pues me la como. Pero, y me gusta, ya os digo que no es una cosa que no me gustaré cuando lo pienso. Me gusta, pero el hecho de pensar, joder, es sangre. Me dio una cosa en el estómago que... Estaba con una gente, estábamos tomando oreja, ¿no? En un bar. Y había una persona que era de origen latinoamericano. Sí, porque no sé qué, no sé cuántos, y pedimos orejas... En vez de oreja, orejas. Y decía, no. Si dices orejas ya parece de un animal. En concreto. Es como que te suena lo que realmente te estás comiendo. Pues sí, son como esos destellos que a veces dices... Oreja es una abstracción. Oreja es oreja, oreja. La oreja platónica y la oreja aristotélica, ¿no? O sea, las orejas... Claro, las orejas es como... ¿Cómo que las orejas? Sí, me pareció un abuso. O sea. Sí, sí, es que a mí me pasa con la carne que a veces, eso que has dicho, que comemos animales muertos. Sí, es fuerte. Bueno, es que si piensas en lo que tú comes, todo lo que comes es muerto. Sí, pero bueno, dentro de eso, pues no sé, para mí comerme una lechuga, por ejemplo, no tengo ese shock de... Pero si lo pienso con la carne, a veces me pasa con el pescado. Esto de la vida, también. De todos modos, es una cosa muy curiosa, porque parece ser que no, o sea, aparte, nosotros somos un ser vivo. Sí. ¿Sí o no? Total. Pues no, somos miles. O sea, o millones, no sé. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos en cada uno de nuestro cuerpo a lo mejor 2 kilos de bacterias. O sea, que son de otro, son otro, estamos aquí otro vivos ser todos. Vivo, ¿no? Diferente a nosotros. Sí. Pero no compare. No. Vas a comparar. Cristóbal, ¿tú has estado en todo una lo matanza? Que hay aquí dentro. He estado en una matanza, sí. Ay. Bueno, no, has participado, claro. ¿Eh? ¿Has estado o has participado? No, he estado y he participado en el año 93 cuando vivía en Castanedo de Cibullo, que me apetecía... ¿Te lo acabas de inventar ese pueblo? No, ¿eh? Eso te lo acabas de inventar, Castanedo de Cibullo. No, que yo estaba viviendo allí en el año 86 cuando estaba en Cangas. No, escucha, ¿no? Y estuve hablando con uno y que me llevaron ahí a la matanza y tal, y fui a las 8 de la mañana y eso, y en plan así de jugarreta, como me dejaron así que... agarrase la pata mala. Wow. Porque ellos agarran 3 patas y hay una que dejan suelta. Entonces uno de ellos, en plan así, cachondito y tal, luego, tío, ¿por qué no vas para allá? Que cogiera yo... Al de ciudad. Eso, que cogiera yo la pata loca. Y ya le vi yo el tono sospechoso y también el que me invitaba y tal me insinuó, no toques eso. O sea, y efectivamente en la matanza cuando introducen el cuchillo en el corazón, es claro. Que es así, hay que verlo, hay una pata que está loca y claro. Que se revuelve y tira y tira porque tiene las otras 3 que está agarrada. Bueno, se queda ahí, pero como intentes agarrarla te cae todo, ¿no? Claro. Y dijo el hombre... O corpo do porco e o corpo do hombre. Domi. El cuerpo del cerdo es el cuerpo del hombre. Pero en Asturias, has dicho, por ahí, en Galicia. En Asturias, cerca de Galicia. Y le rajaron y dijeron, esto, el cuerpo del hombre es igual que un porco. Y ahí ya empezaron a sacar sangre Y lo primero que sacaron fueron el solomillo. Pero había que ver, además desprendía un olor tremendo. O sea, claro, es que estaba con un calor de 36 grados. Uh-huh. Uf, ese fue, vamos, para ellos fue un día de trabajo muy intenso. Y sobre todo lo que se lleva peor es el chillido. El chillido en el que mete el cerdo las horas que están cuando están sacándole la sangre. Claro. Que se acostumbran, pero tal. Horas. Y después, al final, las mujeres, además, van al río a limpiar los intestinos, que es lo peor. Tremendo, sí. Para hacer el chorizo y tal. Sí. No, fue una experiencia esa. Luego ya vino el alambiqueiro y ya la cosa empezó a cambiar. Hicimos orujo y tal, y ya las cosas empezaron a cambiar un poco de sitio. Es que ahora... También es día festivo, ¿no? Sí. Trabajo y y celebración, en cierto modo. Sí. Supervivencia, ¿eh? Ahora no, pero en aquella época antigua, cuando se mataba un cerdo, era la supervivencia del invierno. Claro, dejaban los... Era la diferencia entre vivir y no vivir. Y ahora como que ya nos hemos distanciado de todo eso, pero al final, la carne, eso, ese ejemplo tan brutal, pero luego cultivar la tierra, sacar las patatas, todo, eso es un trabajo y un esfuerzo. Un reportajillo de una la explotación de manzanas. Voy a decir una fábrica de manzanas, porque no era una esta agrícola que recoge las manzanas de unos alumnos que lo tienen colocado, todo en hileras, luego una planta para limpiar las manzanas, clasificarlas por colores, por tamaños, por no sé qué. O sea, una fábrica de manzanas, auténticamente, ¿no? No me acuerdo cuántas hectáreas, pero varias decenas de hectáreas dedicadas a la producción extensiva, ¿no? Sí. No, intensiva, ¿no? Diría. No sé, bueno, intensiva. No sé, bueno, sí. Pero vamos, una cosa que nada que ver, nada natural, nada. Ya. Un poco lo que dices, ¿no? Que estamos distanciados totalmente de lo como realmente. Dislocados de eso, ¿no? Cómo realmente se produce la comida y luego nos la comemos. Es como que hemos creado otra manera de comer. Sí, distinta. Sí. Al margen, yo creo que lo que hacemos, hemos pasado de comer una comida de agricultura, de ganadería, a tomar una comida industrial. O sea, comemos petróleo. O sea, claro, antes comían lo que sabían lo que comían porque lo habían o cultivado ellos o criado ellos. Si fueran animales. Ahora nada. Ahora es lo que tenemos. Para quitarnos el trago ese de la matanza o de cultivar la tierra, claro. Hemos dicho que lo haga otro y yo no lo quiero ni mirar. Cierto. Pues nada, vamos con Platero, por ejemplo. ¿Lo tenías tú por ahí? Vamos a ver qué encuentro. Venga, al ataque. Que seguro que tiene mucho que aportar. Bueno, ya sabéis que Platero es como del campo y las cosas que se comen en el campo. Tiene varias de los higos, los piñones, la granada, la vendimia. Exacto, sí. Entonces, que ya leímos aquí, creo que hace un tiempo. Entonces voy a leer el del pan. El pan. Esto es como otro rollo, ¿eh? Venga. Y era otra cosa, pero bueno. Vamos. Te he dicho, Platero, que el alma de Moguer es el vino, ¿verdad? No, el alma de Moguer es el pan. Moguer es igual que un pan de trigo, blanco por dentro, con el migajón, y dorado en torno, sol moreno, como la blanda corteza. A mediodía, cuando el sol quema más, el pueblo entero empieza a humear y a oler a pino y a pan caliente. Uh-huh. A todo el pueblo le abre la boca. Es como una gran boca que come un gran pan. El pan se entra en todo, en el aceite, en el gazpacho, en el queso y la uva. Y para dar sabor a beso, en el vino, en el caldo, en el jamón, en el mismo, pan con pan. También solo, como la esperanza o como una ilusión. Los panaderos llegan trotando en sus caballos, se paran en cada puerta entornada, tocan las palmas y gritan ¡El panadero! Se oye el duro ruido tierno de los carterones que, al caer en los canastos que brazos desnudos levantan, chocan con los bollos, de las hogazas con las roscas. Y los niños pobres llaman, al punto, a las campanillas de las cancelas o a los picaportes de los portones y lloran largamente hacia adentro. Un poquito de pan. Me encanta. Qué evocador es, ¿verdad? Sí. Todo sí. Platero es un poco así. Hombre, sí. Pero también, y como si con lo conocéis, también está esa parte de pueblo, pueblo pobre, que comen pan y fruta. Y no hay más. Y chorizo, me imagino, ¿no? De chorizo no hay ninguno. No, no. Yo creo que pan y cebolla. Hay uno, pan y cebolla. Comen las cosas de la tierra. Vamos, sí. Lo que aquí sobre todo viene, lo que da la tierra. Sí. Lo más inmediato. Sí, sí, sí. Qué bueno. Tengo, o sea, he estado... No me quiero volver atrás, pero he encontrado un poema dedicado a la matanza del cerdo. Venga, claro si que querés, sí. Leo, por ejemplo, pues de una tal María Fernández. En una página por ahí, más o menos desconocida, ¿no? Os leo una parte, si queréis. Uh-huh. Tapados los oídos con mis manos y oculta en el último rincón para no oír los lastimeros gritos de aquel cerdo rollizo y gordinflón, tristes lágrimas cálidas y amargas, yo lloraba con tierna compasión. Le vi cómo nacía pequeñito, le contemplé sorpresa y admirada, le cubrí con infantiles besos. Bueno, sigo un poco más adelante. Y ahora le matan implacables. Pienso que su actitud es anormal. Me salto otro poquito. Yo me adjudico el rabo, dijo un chico. Yo la vejiga, dijo otro chaval. La quiero para hacer una zambomba. Que alegre nuestra dulce Navidad. Pues yo prefiero el lomo, dijo un hombre. Yo el tocino, el chorizo y el jamón. No faltó quienes en broma escogieron botillo y salchichón. Todo aquello una fiesta parecida. Brindaban con aguardiente, vino y ron. Se probaban los ricos chicharrones mientras yo, acurrucada en un rincón, lloraba por el cerdo que moría, inocente, rollizo y gordinflón. O sea, que tiene que haber, ¿eh? Tiene que haber. Sí. Esto de la matanza, aquí yo creo que nosotros lo hemos tratado, nos ha salido aquí un poco de pronto, ¿no? Pero porque tiene mucho de metafórico, de simbólico, ¿no? En la matanza del cerdo, ¿no? Para lo que es nuestras vidas, quiero decir. ¿No? Sí, claro. Qué bueno. Bueno, seguimos en el campo. Leo a Romero, de Carlos Marzán. Nos van quedando pocos minutos, ¿no? Vale. Vamos, sí. Un ratillo. Ya veo que estáis animados para seguir otras 3 o 4 horas. Pero... Sí. Vale, pues ¿sabes que cuando nos ponemos? Ya nos venimos arriba, ¿no? Romero, dice, me he frotado las manos con Romero. Su aspereza fragante me ha lavado de cualquier ansiedad. Y de repente he pensado en los clásicos. No sé si en esta conjetura soy preciso. Perfume niño joven, nuevo viejo. Me he llevado las manos a la boca para beber de él y respirarlo. No sería mentir si ahora dijese que ha cantado el romero y lo he entendido. Si fuera permanente su fragancia, no hay duda de que nada moriría. Qué bueno, ¿de quién era? Es Carlos Marzal, sí. El volver a los básicos, ¿no? Sí. A lo más... A lo que da la tierra. A lo que da que la a veces tierra. Es suficiente. Sí. Que das un paseo por la dehesa y lo tienes a los pies y a lo mejor no... Sí. Que no, ni te o sea, percatas. Yo no le voy a romantizar la tierra, pero que no, a veces lo que nos da la tierra y no deberíamos querer mucho más. Ya, pero hay que estar ahí, ¿eh? Sí, ese es el sí, problema. Que es muy duro, sí, sin duda alguna. Ya estamos... Sí. Estamos hablando de ello de una forma tan ¿Tienes sencilla? Un trocito de pan o de queso ahí. Que realmente la gente que trabaja la sí, tierra o que está en el campo son los primeros en querer dejarlo. O sea, eso que a nosotros nos suena poético, es durísimo, que somos pequeños es durísimo, burgueses, claro. A ellos es una esclavitud, pero vamos, que es que cualquier cosa es mejor es que eso. Es durísimo trabajarlo y luego que este el sistema que tenemos no... No lo retribuye, ¿no? No lo retribuye. No, y luego no solo eso, sino que el tipo de población en las que viven las personas que trabajan en el campo no da lugar a otras cuestiones, ¿no? Como puede ser el rollo cultural, más no sé, convivencial, ¿no? Sí. Que en los pueblos pues es muy escaso, ¿no? Lo que hay culturalmente y en temas de ocio. Es así. Pues queridos amigos, vamos. Pues es que he traído a Gioconda Belli y me gustaría también leer algo de ellas. ¿Os parece? Sí, me parece bien. Claro. Sí, pues... Cristóbal y Sol, ¿tenéis algo más? Así sí, para... hay tiempo, sí, si yo no. Estoy servido. Sí, hay tiempo. Pues entonces, si quieres. Pues Gioconda Belli, la poeta nicaragüense, que además ahora a finales de febrero da una conferencia en Tres Cantos. Viene, ¿Ah, sí? Sí, serio, ¿eh? Tengo por ahí la... Ya pasarás. Luego lo miro y os lo comento. Está por aquí, sí. De hecho, vive aquí en Madrid. Bueno, pues Gioconda Belli, Amor de frutas. Déjame rodar manzanas en tu sexo, néctares de mango, carne de fresas. Tu cuerpo son todas las frutas. Te abrazo y corren las mandarinas. Te beso y las uvas sueltan el vino oculto de su corazón sobre mi boca. Mi lengua siente en tus brazos el zumo dulce de las naranjas y en tus piernas el prome granate esconde sus semillas incitantes. Déjame que coseche los frutos de agua que sudan en tus poros. Mi hombre de limones y duraznos, dame beber fuente de melocotones y bananos, racimos de cerezas. Tu cuerpo es el paraíso perdido del que nunca jamás ningún dios podrá expulsarme. Esta es Gioconda. Siempre así, ¿eh? Divina. Sí, sí, sí. Mucha Gioconda, sí, ella divina. Ha leído mucho de ella, ¿eh? Divina, sí, bueno, sí, sí. Pero tiene pues mucho su sello este. Sí, ¿verdad? Sí. Divina. Mucha sensualidad. Tu cuerpo son todas las frutas, ¿no? Sí, tu cuerpo son todas las frutas. Sí, sí, ahí está. No nos podíamos ir sin leer pues, a Sol, Gioconda. Sol, tú tenías también algo, ¿no? Para bueno, leerlo. ¿También claro. de Platero o es otra sí. cosa? Sí. Pensaba que había estudiado algo de Wittgenstein o uno de esos. Pues no, tenía de Proust, pero bueno. De lo suyo, de lo suyo. El famoso pasaje de la Madalena de Proust había traído. Pero bueno, voy a, como el tiempo pues es el que tenemos, os voy a leer este fragmento, porque no lo voy a leer entero, de Platero que se llama... El tiempo es muy de Proust también, ¿no? Sí, efectivamente. Este fragmento se llama Piñones. ¿Sabéis lo que son piñones, verdad? ¿Los habéis comido? Los piñones, los piñones. Sí, sí, sí. Los piñones. Bueno, pues voy a leer un... de ciudad, pero... Bueno, que... Bueno, en realidad, que a veces no sabes, o sea, a veces no sabes de ciertas palabras y ciertas verdad, cosas, no sabes verdad. Muy bien si la sí. gente va a saber. Cierto, cierto. Pero bien, bien, estamos en sintonía, si sabéis lo que son piñones. ¿Y dice, qué es un piñón? Un piñón, los piñones... Solo dice, dejar a partir un, ¿no? A partir un piñón. A partir piñón. Efectivamente. Leo este fragmento piñón y dice... La niña de la arena que pregona larga y sentidamente. A los tostaditos piñones. Los novios los comen junto a las puertas, trocando entre sonrisas de llama meollos escogidos. Los niños que van al colegio van partiéndolos en los umbrales con una piedra. Me acuerdo que siendo yo niño íbamos al naranjal de Mariano. En los arroyos, las tardes de invierno. Llevábamos un pañuelo de piñones tostados y toda mi ilusión era llevar la navaja con que las partíamos, una navaja de cabo de nácar, labrada en forma de pez, con dos ojitos correspondidos de rubíes, a través de los cuales se veía la Torre Eiffel. ¡Qué gusto tan bueno dejan en la boca los piñones tostados, Platero! Dan un brío, un optimismo, se siente uno con ellos... Seguro en el sol de esta estación fría, como hecho ya un monumento inmortal, y se anda con ruido y se lleva sin peso la ropa de invierno, y hasta echaría un pulso con León Platero, o con el Manquito, el mozo de los coches. Me encanta. Qué como gusto muy... deja en la boca los piñones, da un brío. Ya. Es como muy de eso, de experiencias de pueblo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que sí, yo, sí. No sé si, yo ni siquiera soy tan de pueblo como para haber vivido eso de los piñones. Qué bueno, me encanta. Pero son ese tipo de... Muy bonito el texto, bueno, ¿eh? Me encanta, sí. Precioso. Pues amigos... No comento sabes. Solamente que el miércoles 26 de febrero en la Biblioteca Lope de Vega de 7 a 8 y media en Tres Cantos estará Gioconda Belli. Miércoles. Miércoles 26 de febrero, sí. Ahí está, bueno. Una grande. Muchas gracias, chavales. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a Sol, muchas gracias a Sol y especialmente muchas gracias a Mica. Muchísimas gracias a vosotros primero, para... por la propuesta y por todas las aportaciones que has traído hoy aquí, que te las has currado muchísimo. Nada, ahí está. Trabajado mucho. Alimentados en cuerpo y alma. Nos hemos alimentado. Sí. Y recordamos, como decía Baudelaire, que hay que embriagarse. Embriagarse de poesía, de vino. Y de virtud. De lo que sea. Pues nos vamos a quedar con un poco de whisky, ¿no? En este caso con una versión de Metallica, de una canción tradicional que es irlandesa y que es bueno, de esas canciones de alcoholismo y de borrachera de los irlandeses. Qué bien, fantástico. Nos vamos, amigos, compañeros, gracias. Muchas gracias. Captain's